Clasificados número uno. Bienvenidos al programa número 150 del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Las principales estaciones de radio en México le reportan su programación a Monitor Latino y ellos sacan este reporte para checar, saber cuáles son las más pedidas y las más tocadas por las estaciones de radio en México. Y aquí lo presentamos. Además, tenemos las canciones en la mira que podrían entrar a la lista. La Máquina del Tiempo, con artistas que están dando de qué hablar hoy, pero con sus canciones del ayer. Y bueno, vamos a tener muchas, muchas sorpresas. Vamos a leer los correos, bueno, no, los twitters que dejaron los artistas con respecto a la noticia que le dio la vuelta al mundo: el rescate de los mineros chilenos. Qué emocionante semana tuvimos, pues, que vivir, ¿no? Definitivamente. Y a grito de ¡chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Los mineros de Chile! 20. Así empezamos el programa. Felicidades. Saludos a nuestros amigos chilenos que nos escuchan. Este es el número 20. Me tiene loco, dale suave. Suave, dale suave. Mami me está tirando contra la pared. Hey, la pared, dale suave. Recuerda que siempre hay un ojo que te ve. Y no puedo evitar al sentir esta soledad, recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. Dos estrenos en los lugares 20 y 19, Dairon y Baby, y luego María José. Y aquí viene Motel Somos Aire, número 18. Momento lento. quedado atrás. En un instante me quedé tratando de volver a ver todos los años que se fueron. Me quedé tratando de volver a ver todos los años que se fueron. Esta semana le decimos adiós a Dopamina de Belinda y a Aléjate de mí de Camila. Son dos canciones que esta semana salieron de las 20 mejores. Seguimos revisando y checando las mejores canciones de México aquí en el Top 20 de Monitor Latino después de una pausa. ¡No!